Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, buenas noches Córdoba, buenas noches Argentina, buenas noches resto del mundo y del universo, buenas noches Betty Tango La Milonguera. Buenas noches Diego, buenas noches a toda la gente linda de Capilla del Monte, gente linda y buena. Y buena, y buenas noches Daniel Fernando Salvatore. Diego, Betty, buenas noches a todos y a todas. Estamos acá para compartir muchas cosas esta noche. Para acompañarlos y para que nos acompañen. Hoy es jueves 29 de octubre, programa número 449. Y en el 450 algo tenemos que hacer, porque 450 es un número. Venimos de Cielos Abiertos, tomamos la posta de El Tano y Diz. Y acá estamos nosotros con la posta y seguimos en FM Astral. Para mí, la mejor radio de todo Capilla del Monte hacia el universo. ¿Por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, El Retorno, porque lo prometido es deuda, como dijimos antes de dejar por unos cuantos meses. En FM Astral, 93.7 para el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte, y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Bueno, y quienes quieran comunicarse ahora pueden llamar a la radio 03548, que es el código de Capilla, 482303, o si no, dejar un mensaje al WhatsApp al 11 55 03 1691. Estamos en la cuarta temporada de Me Asomo por FM Astral, nuestra casa. Bueno, qué increíble, ¿no? Felicidios, femicidios, incendios, injusticias. En la Argentina unos tienen muchísimo y no saben qué hacer con tanto, y otros no tienen nada ni siquiera para comer. Qué injusta que es esta Argentina. ¿Se podrá llegar a una Argentina más justa para todos en una vida que no es tan larga y que todos los que habitemos este país tengamos una buena vida, un buen pasar por estas tierras y en esta vida? ¿Qué piensan ustedes, Betty? ¿Qué pensás vos, Daniel? Siento mucho dolor, sí, estamos sumidos en el dolor. Escuché a mucha gente decir, de esto no hay retorno. Porque, bueno, ¿por qué tenemos que pasar por estas cosas? ¿Por qué tiene que pasar lo que ha pasado? ¿Sí? Capilla está sumida en el dolor de la pérdida de esas vidas, porque no vuelve, esas vidas no vuelve. Imagínate si un ser humano hace eso con otro ser humano e incluso que son sus hijos, lo que puede hacer con otros seres humanos, con los animales, con la naturaleza. Deberíamos parar un poco y estar más hermanados, se dice. Vos, Daniel, ¿qué pensás? Qué terrible, ¿no? Sí, es muy triste todo porque no paramos de salir de una que nos viene otra y decimos, bueno, por suerte vino la lluvia y qué lindo y qué sé yo, y aparece una situación así de tanta violencia, de tanta confusión, ¿no? Y uno dice, bueno, yo... pienso a veces que hay muchas personas que son han sido abusadas de niños y eso nunca se trató, nunca se acompañó, nunca se resolvió, y después se manifiestan de estas maneras, ¿no? Maneras de violencia o no necesariamente abuso, sino violencia de niños. Muchos niños padecen violencia y nadie se entera hasta que pasan situaciones así, ¿no? Y por ahí las madres reclaman y nadie escucha porque piensa que es normal que el padre le dé un bife o le haga tal cosa. Y la violencia verbal también, ¿no? Que es horrible, ¿no? Que uno ve, ¿no? A diario. Sí, sí. Bueno, vamos con nuestras canciones de nuestros cantantes. Y yo siempre digo que los abuelos, ya estamos en edad de abuelos nosotros, Daniel, aunque no tenemos hijos, pero me gustaría tener nietos. Los abuelos son muy importantes. Entonces yo encontré dos canciones que hablan de los abuelos. Ignacio Copani, Abuela, ¿qué horas son? Georgina Hassan, Cartas de Abuelo. Oh, y Claudia Brandt, Desde para que te mí, fuiste. Para mí. Para vos, te lo dedicamos para vos y para toda la audiencia de Capilla y todos los del abuelos Monte. Y los abuelos chochos. Vos sos abuela, pero nosotros de somos siete como nietos. Abuelos. Muy siete. Bien. Siete, tengo para ser dulce. Yo soy a 7 de los 70, y Daniel a es a 7 de 120. Después de escuchar la canción, les voy a contar algo. Muy a bien, vamos con esas canciones nietos. Que son nuestras. Después. Sean a propósito. No, a propósito. También, no, por supuesto que no. Bueno, no. Ignacio Copani, bueno, Georgina Hassan, vamos. Claudia Brandt, para ustedes. Ahí está. Que en mis épocas de escuela solo los grandes usaban reloj. Entonces mi pregunta siempre era, abuela, ¿qué horas son? ¿Qué importa la gramática incorrecta? De ella es todo el tiempo y la razón. Y aún hoy yo necesito la respuesta, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de las campanadas que anuncian esta vez esperanzadas que el viento a las tinieblas disipó. Viento que hasta ayer jamás soplaba en nuestra dirección, el viento que esperabas a la hora señalada que indica tu reloj. Victoria no sabía bien quién era y Juan ni se enteró donde nació. Supieron preguntar y no a cualquiera, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué me rima con Estela? Estela en italiano, que es el sol. Abuela, iluminando mi vereda, abuela, corazón.

57-68-99 y le piden los productos para su pileta. Bueno, y con todo esto de los incendios y esas cosas, eso hace que salga de adentro nuestro formas de poder expresarnos, ¿no? A veces como una canción o como poesía. Vi una poesía que había escrito Daniel y me gustó, y como hoy es jueves de poesía, quiero que Daniel la lea porque me encantó. A ver si la encuentra. Ahí en el grupo de poesía estaba en el celular. Sí. A ver, bueno, vamos con eso. Prepárate, Daniel, y vas a leer la poesía. Bueno, surge como consecuencia de ver el incendio, de ver todo lo que está pasando. Y bueno, salió esto. Y un día llegó la lluvia. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la naturaleza toda explotó de verde, declarándonos una vez más que para siempre es su misericordia. Esta tierra gemía entre lenguas de fuego y hoy le abre caminos al agua para saciar sus entrañas, para llenar sus vertientes, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Aprenderemos a resurgir de las cenizas? ¿Necesitaremos de otra pandemia para entendernos responsable de tantos atropellos? ¿Seguiremos alimentando nuestras mezquindades? ¿Asomará un nuevo mundo libre de miedos o un nuevo miedo nos asolará hasta los escombros? También en ese día llegará la lluvia temprana y la lluvia tardía, y entonces todos explotaremos de verde, y entonces todos aprenderemos de la esperanza. Qué linda poesía, Daniel, me encantó. Cuando la leí me encantó, pero mejor es recitada. Muy linda, es el alma hablando, como digo siempre, así que muchas gracias. Bueno, Betty, ¿qué pasa en la Casa Juana Azurduy? Bueno, en la Casa Juana Azurduy pasa lo que nos está pasando a todos. Sí, tengo. ¿Tenés okay. el micrófono? Sí, está puesto. Muy está bien. Ahí al ladito. Y a propósito de lo que nos está traspasando a todos, de esta impotencia que sentimos con la violencia, los integrantes de Casa Pueblo hicieron un comunicado que, si me permiten, voy a leer. Te permitimos. ¿Qué puede haber estado pensando este hombre cuando hirió a sus propios hijos? Pregunta una periodista a una mujer que acaba de vivir una horrible situación. ¿Qué puede haber estado pensando? La verdad, no entiendo. No hay explicación para esto. Los niños no quieren comer la comida, no se quieren bañar, no quieren volver a casa después de un paseo. Pero en ningún momento se te ocurre lastimarlos. Les gritas, los mandas a dormir, les quitas su juguete favorito. No se te ocurre arrebatarles la vida. No me imagino ni un poco el dolor de esa familia. La pesadilla de esa madre que solo debe pedir despertarse de un mal sueño y abrazar a sus pequeños. Que nada de esto haya ocurrido. Era un buen padre. Hay tanto enfermo disfrazado que uno realmente llega a pensar que los hijos no están a salvo si no es con uno mismo. Exigimos justicia. ¿Justicia de qué? ¿Quién puede poner el peso de la balanza? Nadie. ¿Este tipo qué? ¿Va a ir a una cárcel donde posiblemente sufra abusos y violencia de presos? Y eso no cambia nada. Nadie puede devolverle la vida a ese pequeño, ni borrar el trauma de la cabeza de esa nena. Nadie le va a devolver la tranquilidad a esa madre ni a su hijo. Ojalá sea cierto que hay un Dios que todo lo ve y que vas a pagar por lo que hiciste. Que cada noche antes de irte a dormir tenga ganas de escuchar la voz de tu hijo y recuerdes que vos lo mataste. Basta de eso. Basta de lastimar seres inocentes que no le hacen daño a nadie. Basta de permitir esto. Hoy nos conmueve a todos y mañana nos olvidamos. ¡Basta! Con los niños no. Capilla del Monte, Casa Pueblo, Juana Azurduy. Qué increíble, ¿no? Uno escucha esta historia y uno puede pensar cómo se reinserta ese tipo otra vez en la sociedad. Y puede reinsertarse. ¿Qué justicia puede haber a todo esto? Pero aparte, una persona que a sangre fría mata a su propio hijo puede hacer cualquier cosa. Es impresionante. Yo me quedé muy impresionante. Estas cosas que pasan, cosas que nos vienen por el COVID, por las muertes, salís al jardín y ves otra vez humo en el uritor, que no sabes de dónde viene el humo. Me parece que estamos siendo castigados por todos los flancos, no hay un lugar como para respirar tranquilamente, ¿no? Me parece a mí. Bueno, vamos a relajarnos un poco. Tengo un audio de una vecina que me mandó preguntándose y preguntándole al intendente qué se puede hacer con esto, qué está pasando, que no hay intervención del Estado en estas situaciones, ¿no? Si bien hay bueno, cosas que no las... Pasamos el audio y después del audio, enseguida, para relajarnos un poco, vamos con tres canciones de Ignacio Copani, Para Sentir América, Fito Páez, Mariposa Tecnicolor y Clara Cantore, Me Asomo. Así nos vamos relajando un poco, porque la verdad que la vida es muy fuerte, ¿no? Es muy dura, muy triste, ¿no? Igual nos pasa a todos. Le pasa al otro, pero es como te pasará a vos, o a mí, o a Daniel. Todos nos sentimos impotentes. A ver qué dice nuestra oyenta. O si no, vamos, ¿sabés qué? Con las canciones y después vemos cómo pasamos el audio. Vamos con estas canciones de Ignacio Copani, Fito Páez y Clara Cantore y volvemos a ver si podemos pasar el pedido que hace la oyenta al intendente. Muy bien. Para sentir América no alcanza con hablar en castellano, ni pasar todas las cuentas a Colón, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos. Para sentir América no alcanza con decir qué tierra bella, qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol, qué buen aire en este hotel de 5 estrellas, qué buena su canción, que venga otra botella. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América, para escribir y hablar de tantas maravillas. Hay que sentir primero el agua hasta las rodillas. Para sentir América no alcanza con el carnaval de Río, ni trepar a la pirámide del sol, ni bailar el tango como Valentino, ni la coca con ron, ni el cóctel de mariscos. Para sentir América no alcanza con la agencia de turismo, ni llorar por lo que el viento se llevó, sin mirar cuánto se lleva el egoísmo. Y aquí cuánta ilusión rodó por el abismo. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada y desde ahí sentir América. Hay que romperse el corazón cada

y medio con mi familia, y realmente nos llama mucho la atención todo lo que está pasando en esta Capilla del Monte tan linda, con respecto a la inseguridad, con respecto a lo que pasó en el verano con estas dos chicas que fueron asesinadas y no desaparecidas así nomás, y con los robos en las casas y con la gente que usurpó casas, que ustedes saben bien que usurparon más de 5 o 6 casas en Capilla del Monte, y por otro lado con la inseguridad que ahora están robando acá en locales. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque lo de ayer de este hombre, no sé, de este personaje que mató a sus hijos, debe estar totalmente desquiciado. Pero bueno, el intendente y las fuerzas de seguridad tendrían que hacer algo, y si no les alcanza lo que tienen, pidan a Córdoba Capital o a donde sea. Gracias, buenas noches. El viernes 30 de octubre no habrá recolección de residuos. El viernes 30 de octubre, 435 años de Capilla del Monte. La municipalidad nos pide. Pedimos tener en cuenta esta información al momento de sacar residuos de su domicilio o comercio. Así que mañana es el día de Capilla del Monte. Capilla cumple 435 años. Debemos honrarla. Bueno, y otra cosa que quería decir también, para todos los que compran en Forrajería Uritorco, que nosotros siempre compramos desde hace años con la atención inigualable de Andrés, Miriam, van a estar cerrados del lunes 9 al lunes 23 de noviembre inclusive, así que hagan sus pedidos antes, ellos les llevan las cosas a su casa y así no tienen ningún problema y ellos se pueden tomar unas buenas vacaciones. Bueno, a ver, buscar el teléfono de Forrajería Uritorco, que justo no lo tengo acá. Así que bueno, después en el spot lo escuchan y si quieren hacer un pedido, y si no, van a Hipólito Yrigoyen 122. Bueno, Betty, tu momento, querías mandar algunos saludos. Sí, antes de venir con la poesía quiero mandar unos saluditos de cumpleaños. Estoy muy feliz porque es el cumpleaños hoy de mi nieto Amaru, cumple 13 años, así que desde acá le mandamos un beso enorme y desearle lo mejor. También tengo dos amigos de Buenos Aires, muy amigos queridos que cumplen años, uno es Alfonso, así que feliz cumpleaños, y otro Iñaki, también un muy feliz cumpleaños para ustedes dos, y bueno, y el especial de mi nieto querido. Qué bueno, todos vamos creciendo, sí. ¿No es cierto? Viste, bueno, sí, la verdad. Nos vamos poniendo viejos, como dice la canción. Bueno, no vos. Sí, un poco, pero está bien eso. Porque pero está eso, bueno crecer. Porque es eso o nada. Está es bueno. Eso, o no estamos más acá. Bueno, está bueno hoy, crecer. Jueves 29 de octubre, programa 449. En la cuarta temporada de Me Asomo estamos acá firmes, siempre como los martes y jueves de 20 a 22 por FM Astral, y ahora después de Cielos Profundos. Vamos con tres canciones que bien. Me encantan. A ver, espero que les guste, espero que por nuestra supuesto. Compañía les haga bien. Total. Y espero que estén ahí del otro lado. Bien. Vamos con una canción de la Trova Rosarina. Ay. Vengo a ofrecer mi corazón, una versión que está buenísima. Marcela Pasadore, Amor Todo. Y bueno, María Marta Serralima, Algo Contigo, que nos dejó un gran espacio cuando se fue. Ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. No corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Mis lágrimas enjugan camino que se queda.

la municipalidad, y donde nos dice que hay 5 casos nuevos positivos de COVID. El Hospital Américo Lucchi informa que durante la jornada de hoy se han recibido 5 resultados positivos nuevos que ya se encuentran monitoreados por el equipo médico, como así también sus contactos estrechos. Además, se recibieron 12 resultados negativos. Bueno, lo que nosotros podemos hacer es seguir cuidándonos. Cuidarnos a nosotros significa cuidar al otro, usar el barbijo, la distancia social que debemos tener cuando vamos a hacer una compra, lavarnos las manos, el alcohol en gel, todo eso, lo que ya saben, no hay una vacuna por ahora, así que la única forma es eso. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos, y yo preparé una compilation para la segunda parte del programa. Que se van a escuchar estos cantantes: Alan Parsons, Eagles, François Zardy, Ava, King, Mina, una versión de Pedro Aznar y Nilda Fernández en francés y en castellano, Ornella Vanoni, y 2 canciones de Bee Gees. Bueno, eso es la compilation que viene después. Sí, Betty. Bueno, quería decirles, a propósito de la poesía que leí hoy, que nos atraviesa esta realidad todos estos días, bueno, invitarlos a que el próximo jueves comenzamos con los encuentros de poesía. Así que allí vamos a estar teniendo invitados especiales, poetas, bueno, de nuestra capilla. Los invitamos a todos a que se hagan presentes. A que se hagan presentes, a que dejen sus poesías. Las pueden dejar a tu teléfono, ¿por qué no? Sí, le puedo dar mi teléfono, y si no, también el teléfono del programa. Del programa, muy sí, bien. 11-55-03-1691. Bien. Recitas tu poesía, decís quién sos, y bueno, la pasamos acá en la radio. Todos tenemos un poeta en algún lugar. Pero por supuesto que sí, todos tenemos algo que decir. Bueno, antes de irnos, vamos a escuchar unas canciones en este jueves 29 de octubre, programa número 449. 2 canciones argentinas nuestras, de nuestros cantantes y músicos, César Barnana Pueyrredón. 2 canciones, Toda una noche contigo y Por siempre mi buen amor. Y una canción que creo que va junto con esas canciones, que tienen la misma onda, una canción que se llama Una triste canción, de Silvina Garré. Y después la compilation y las publicidades, Daniel. Sí. Estaba en la luna. No en la luna, estoy no, armando el programa. Soy el operador. Está armando el programa. Yo estoy muy mirando bien. Todo de costadito. Muy bien. Sí, entonces, nos vamos yendo. Dejamos esas canciones de Banana Pueyrredón y Silvina Garré. Después la compilation. Y como siempre, nos encontramos todos los martes y jueves a las 20 martes. Horas por FM Astral. Sí. En la cuarta temporada. Nuestra ¿qué más? Casa. Nuestra casa. ¿Qué nuestra más? Casa. Cuarta y temporada. La cuarta temporada, ¿qué más, Daniel? El programa que viene es el 450. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a comer tortitas. Y bueno, y mañana vamos a desayunar. Un desayuno. Mañana desayunamos en Oishi. Mañana a 10:30. ¡Qué rico! Así que vamos a visitar a nuestros amigos de Oishi enfrente en a la plaza. También. Bueno, vamos a festejar nosotros. ¡Ay, sí, claro! Muy bien. Bueno, nos vemos allá, Betty, entonces, en Oishi mañana. Nos vemos en Oishi mañana. Y bueno, un saludo muy grande a todos los capillenses. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Bueno, y seamos fuertes, seamos solidarios en este momento tan triste, donde hay felicidios, femicidios, incendios, injusticias. Unos tienen mucho, otros no tienen nada. Aprendamos a compartir. Aprendamos a compartir. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Toda una noche contigo, solo deseo tener. Quiero sentir que estoy vivo y que aún me querés como ayer. Toda una noche contigo, para vivir hasta el fin, porque ya estoy convencido.

Blind. feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Comment te diras-tu?